Los hospitales piden al cielo por epidemias y que las personas se enfermen, cuanto más graves mejor, así ellos tendrán los hospitales llenos de enfermos y podrán ganar mucho dinero. Los médicos quieren que sus consultorios se llenen de personas enfermas, así ellos podrán tener trabajo, ganar bien y podrán sustentar a sus familias manteniéndolas en una vida social alta y lucrativa. Es un círculo vicioso, cuyo sistema monopolizado, encubierto y deformado por la codicia y ambición no terminará nunca. Mientras el hombre continúe sujetándose al sistema caótico, desfigurado y corrupto en que vive. Mientras que él no coloque las pautas, ideales, buenos ejemplos, medidas y el fin a todo engaño y manipulación y se deje conducir como un rebaño de ovejas, sin cuestionarse, sin querer descubrir las verdades. Mientras no haya despertado su conciencia, compasión, conocimiento, entendimiento y amor jamás podrá rectificar y enderezar el árbol que ya nació torcido. Hermanos nuestros, no crean en todo lo que ven y escuchan, el mal se esconde detrás del supuesto bien. No se dejen engañar por aquellos que aparentemente quieren el bien del planeta, por los presidentes de países del primer mundo los cuales están dominados por partidos y eminencias oscuras. Vean y escuchen la voz de la razón y del amor. Estén atentos a los falsos profetas y a las mentiras creadas, que solo van a traer sufrimiento y dolor. Nosotros les decimos, la verdadera elevación se consigue con la libertad, conocimiento, entendimiento y amor. No hay otra manera de que ustedes trasciendan en el camino evolutivo y de elevación. La libertad nunca existió en el planeta, ustedes han estado siempre oprimidos, dependientes y esclavos de una orden que funciona desde los primeros tiempos llamada fuerza reptiliana. Este dominio comenzó cuando muchos de ustedes se enfermaron de codicia y ambición. Los próximos 2000 años serán de muchos cambios donde dos fuerzas positiva despierta y negativa enferma lucharán para prevalecer. Tienen que entender, hijos del universo, que todo cambio trae consigo sufrimiento y dolor. Manténganse fuertes y entren en su mundo interior, fortalezcan su mente y su creencia, porque será la fuerza que ustedes necesitarán en ese futuro. El dominio comenzó abiertamente, la fuerza negativa enferma mostrará su fuerza y poder, ya no se preocuparán en ocultarla o camuflarla, porque al estar ustedes despiertos, ellos no los podrán engañar. Futuramente, cuando un bebé nazca, se le colocará un chip debajo de la piel. Los seres humanos ya no tendrán nombres, tendrán números. Los pasaportes no existirán, todo será a través del chip. Habrá control de natalidad para todos los países. La libertad de expresión será relativa. La ciencia y tecnología será para unos cuantos. Los seres vivirán dependientes de los fármacos, hijos míos, los próximos 2000 años que se avecinan no serán fáciles. Aquellos que han despertado ayuden a los otros, solo la fortaleza del espíritu los libertará.